¿Cómo fue tu experiencia con la boleta electrónica? Muy mala. Me demoró un montón de tiempo. Tuve casi... Yo no tanto, pero hubo gente que tuvo 2 o 3 horas. Desastre. Bien, fue distinta de la vez anterior. La primera vez que voté con la boleta electrónica aparecían 2 candidatos por pantalla. Entonces, para ir viendo los distintos candidatos, tenías que ir pasando la pantalla. Y en esta vez, no, aparecían en una pantalla grande todos los candidatos con foto. No tuve grandes problemas para hacer la selección. Y cuando mandé para imprimir, me apareció el tiquecito. Lo que yo no sabía es que eso tenías que volver y ponerlo en un sobre. Yo iba a poner directamente en la urna sin ponerlo dentro de un sobre. Como que al ser dos formas distintas de votar, uno como que se mareó un poco.